top 10. Here we go. Top 10. Here we go. Las 10 canciones de moda. Is un éxito de estreno. Las 10 de moda. Este es otro de los éxitos de estreno para las 10 de moda en esta semana. Acá encontramos al dueto Haash con esta canción que extraemos de su disco Habitación Doble. Esto es Vamos a Llamarlo Amor. Hola, yo soy Hannah. Yo soy Ashley. Somos Haash. Un saludo a todos. Las 10 de moda. Dime, ¿te acuerdas que antes en solo un instante cedías al amor? Me pides respuestas, poner etiquetas a mi corazón. Casilla 5 esta semana la ocupa David Tabaré, quien ha grabado el video de esta canción, donde veremos a David trabajando detrás de una barra donde conocerá a una chica de la que se enamorará a primera vista. Dejamos en la casilla 5 esta semana Call Me Baby. Vamos a bailar una noche más, todos juntos para elevar. De repente un flash, una aparición, caminando un ángel va a pasar. Es una ilusión. ¿De dónde será? Una estrella, una celebridad. Mágica visión, alucinación. Me pregunto, ¿qué nombre tendrá? You don't know my name, you can call me baby. Baby, my baby. If you don't know my name,

nada se compara a ti. Nada se compara a ti. Desde el día en que te vi, no hay segundos en los que no piense en ti. Desde que te conocí, no puedo vivir sin ti. En el mundo nada se compara. Nada se compara a ti. Desde que te conocí, te quiero a morir. Este es un éxito de estreno en el Top 10, las 10 de moda. Otro de los éxitos de estreno para esta semana en las 10 de moda está a cargo de Sergio Balín, el guitarrista del grupo Maná, quien aprovechando las vacaciones que tiene con la agrupación, decidió lanzar un álbum con canciones que compuso para grandes mujeres famosas como Paulina Rubio, Ana Torroja, Eli Guerra, Natalia Jiménez de La Quinta Estación y Joy de Jesse & Joy, entre otros. La producción Bendito entre las Mujeres salió a la venta este 22 de septiembre y de acuerdo al músico, es un sueño que se vuelve realidad tras varios años de planeación. A pesar de este lanzamiento, asegura que Maná es su prioridad, por lo que volverá a su trabajo con la banda cuando inicien las grabaciones de su nuevo disco. Y de esta producción llamada Bendito entre las Mujeres, extraemos esta canción que Sergio la grabó junto a Paulina Rubio. Esto es No me traiciones. Espero que ya no más traiciones. No quiero pensar porque lo hiciste, porque buscas más lo que ya tienes. No puedo olvidar, no más traiciones. Yo siempre te amé, siempre te perdono, y aunque en la soledad hoy no pienso rogarte, y si ya no te beso, y si ya no vuelvo a verte, no me vas a olvidar. Sí que me vas a extrañar, pero que te parta un rayo. Y te digo adiós, aunque me duela y me reviente en llanto. Y que no te das cuenta que eras el cielo que quería tanto, tanto. Corazón, muy lejos, que hoy ya es demasiado tarde. Si algún día creí que tú eras mío, fue por sentir cómo tu amor me inundaba el interior. Más me mataba aunque fuera solo con un beso. Y si ahora yo me voy, y aunque te diga adiós, te seguiré queriendo. Siento corazón. Hola, soy Manu GZ, locutor de Omega FM en Pontevedra. Pontevedra, España. Quiero enviar un saludo muy fuerte a Más Castillo y el Top 10, las 10 mejores canciones de Latinoamérica. Chao, chao. No cambies. Ya estamos de vuelta con el Top 10. Lo más solicitado de la semana. Las 10 canciones de moda.